de amor, escribir tu nombre para darle un suelo donde florecer sin fin. Donde amor, además del monte, donde el Salvador del fuego nos sanó. Donde, además del norte o del sur inmenso, te volveré a encontrar. Donde, como en aquel monte, hubo esa mañana un beso al despertar y también un fuego antes de desayunar. Donde, amor, dejarás mi nombre, que se hace harapo si no estoy en tu garganta. Donde, amor, además del borde del abismo inmenso, si no estás allí. Donde, además de amarte, te envolví en mi canto y luz de mi candil. Luces que tú me encendiste, te sucede tal cual me sucede a mí. De tanto pensarte ya no quepo en mí. De tanto pensarte ya no quepo en mí. Donde, amor, volveré a encontrarte para mí.